Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano, Ricardo Sametban. Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z en un lunes negro. Federico Bolívar, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Sebastián Catalano? Buen día. Lunes negro, parece la bolsa, ¿viste? Cuando dicen sí, lunes negro, por supuesto. Este es lunes gris oscuro, se está cayendo no la bolsa, sino el cielo. No entiendo por qué llegó tan seco. Le digo que me da envidia no sana que haya llegado tan seco cuando yo estoy prácticamente empapado. Yo tuve suerte, salí de mi casa. ¿Lo pasó a buscar el chofer a qué hora? Estoy más o menos cerca de la radio, encaré como para venir caminando. Nada, 10 cuadritas largas más o menos y justo en la esquina pasó un taxi. Increíble, increíble. Si tengo que parar un taxi porque tengo que ir a internarme a un hospital, seguro que no pasa, pero justo pasó y me mojé. Y me mojé bastante, caminando una cuadra y media, así que... Hemos hablado en este programa que usted es una persona muy afortunada. No, conseguir un taxi con la tormenta de hoy a la mañana en la ciudad de Buenos Aires realmente es de una persona con muchísima fortuna. Bueno, en contra de eso te puedo decir, por ejemplo, que soy hincha de Boca, lo cual, no sé, la fortuna deportiva en este caso, no sé si me acompaña tanto. La fortuna... Ganaron todos los grandes este fin de semana. Sí, ganaron todos los grandes. Yo, Boca no ganó. Ah, es verdad, bueno. Complicado. Un partido raro. Muy lindo partido. Yo estoy contento entre comillas, porque Boca la verdad que jugó bien. No puedo decir nada. O sea, jugó bien. Cuando perdés un partido en el último minuto, no jugás, algo haces mal, pero sí. No es que. Qué sé yo, muy raro. La verdad que ayer estaba tan enojado. De todas maneras, bastante entretenido. 5-4, para los que no saben el resultado, le ganó Independiente a Boca, sí, en cancha de Boca. Sí, igual eso de entretenido es más para el béisbol o el fútbol americano o el teatro, un espectáculo entretenido. Yo quiero que Boca gane 0-0 en el último minuto, con un gol con la nuca, y no que pierda 5-4 de la forma que perdió. Pero bueno, como consuelo me queda que no... Boca lo tendría que haber cerrado, no pasó, o algunos errores, pero en general... Si perdimos con Riquelme jugando como jugó ayer, y va a ser complicado, va a ser duro. Ahí estamos viendo las imágenes en uno de los noticieros de la tele de lo que pasó, hablando de fútbol también, en Chacarita y Atlanta. Chacarita y Atlanta en cancha de Atlanta, un desastre. La verdad que... Sin comentarios. Incidentes, patrulleros quemados, gente herida, corridas... Una locura, pero bueno. Y estamos viendo también, porque acá estamos medio... Le contamos a la gente, estamos en un estudio hermoso de Radio Palermo, pero no tenemos vista afuera. Lo que sí tenemos es un muy lindo techo de chapa que exagera un poco la cuestión. Es un techo de chapa lindo, cool, que tiene... buen lugar de Palermo. Esas chapas, claro, no te digo techo de chapa por ahí, parece que... No, es un techo de chapa muy cool, pero que uno parece que se le cae el mismo abajo. Y además de tener un techo de esas lindo características... Lindo para dormir acá. Tenemos una operadora muy profesional, que es la señora Natalia Dobransky, que está operando como todos los lunes. No la saludamos a Natalia. No la hemos saludado. Qué falta de... De profesionalismo. De consideración y de profesionalismo. Buenos días, Natalia. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Está bien? Dice que sí con la cabeza. Bueno, así que así arrancamos. 19.4 la temperatura. 10.05. Ustedes habrán notado que falta alguien en este estudio. Ricardo Sametban. No es que se haya quedado mudo. Que debe estar nadando por la ciudad, calculamos. Está llegando en el móvil de Control Z, en el móvil número 2 de Control Z. Es el móvil número 2, el muchacho viene de zona norte y por lo que escuché por ahí, está un poco complicada la entrada a la ciudad de Buenos Aires, así que le deseamos suerte a Ricky, que en el mejor de los casos nos está escuchando arriba del auto y en el peor estará abajo del auto empujándolo. Sí, que sería tremendo. O remando. Ingresa en este momento. Subiendo a la escalera, corriendo con bermudas rosas de fuego franciscanas y remera negra, lo cual hace prever que vino motorizado, ¿no? Sí, que y unas patas de rana en la mano. Patas de rana en la mano, Ricardo Sametban, buenos días. Buenos días. ¿Y las patas de rana? Vamos a dejarlo recuperar el aliento. Pero fíjese, ahora vamos a sacar una foto porque esto lo merece. El señor tiene una remera deportiva, como para correr unos 10K, con una marca importante. Es cierto. Que suponemos que no vino corriendo. Sí, por la cara sí parece. No, bueno, solamente desde el auto hasta acá, en fin. Con mi estado atlético. Usted está de vacaciones, ¿no? Estoy de vacaciones. Ah, de vacaciones no, está trabajando en este momento, pero digo, de vacaciones en su trabajo sí, señor. Habitual. Sí, señor. Del de todos los días. Sí, señor. Esto es un placer, más que un trabajo. Es un disfrute. Oh, qué lindo. Bueno, ¿cómo está la ciudad? Reporte del tiempo, reporte de las calles. Ahora, un desastre. Ahora no llueve tanto, ha negado todo. Ha negado todo. Todo. Podríamos ser un poquito más descriptivos. Negué todo. Como el ministro de Economía. Negué todo. Ha negado todo. Exactamente. Mucha lluvia, che. Mucha lluvia, ¿no? Sí. Mucha lluvia, bueno. Y ahora viste que está arrancando el otoño, pero todavía no arrancó a pleno, entonces ya hay hojas, pero no hay tanto, entonces se tapan los... las hojas de tormenta. Exactamente. Bueno, le mandamos un saludo a Mauricio Macri, que haga las cosas más o menos bien, para que no se... A mí me da un poco de impresión cuando voy a trabajar ahí en Juan B. Justo y Santa Fe, que siempre hay bote. Ah, claro, sí, es muy gracioso eso, está el bote. Más que gracioso es medio patote. Sí, hay un bote en Humboldt y Avenida claro, Santa Fe. Claro, Humboldt, Santa Fe y Juan B. Justo, acá cerca de la radio, pero es una zona tradicional de inundación y siempre, ¿no?, de comerciantes que dicen, correcto, mirá todo lo que perdí, muestra, ¿no? La verdad que es tremendo. Pero, de un tiempo a esta parte, ponen una de las cuadrillas, incluye un tráiler con un bote arriba. Un inflable, lo cual es un poco... Es, uno pasa por ahí y es el fin del mundo que llega. Porque si esta gente tiene un bote hay ahí... Hay algo que no sé. Me voy rápido acá porque acá hay algo que no me enteré, porque si tienen un bote... ¿viste? Es que está todo mal, básicamente. Bueno, arrancamos Control Z del día de hoy. Mucha información de tecnología. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o estoy mintiendo? No, es verdad. ¿Cómo le fue el sábado con Roger Waters? Muy bien. Sí, muchas gracias a la gente de Motorola que me invitó a ver el show. Ah, yo le quiero agradecer mucho a mi concuñado Pepe Piro que me invitó también. Perfecto. A último momento, increíble. Estábamos hablando con Fede. ¿En qué parte del estadio estaba ubicado? ¿Yo? Sí. En el palco a la izquierda del estadio. En el creo que debajo. En el que salió $1,000,000 sí, más o menos la entrada. Yo estaba arriba en la platea. Te lo voy a decir de esta manera. Estaba Nico Repetto. Muy bien. Sara Catunga. Florencia Raggi. Mucho mejor. Andrea Frigerio. Bien. Compartí codo a codo el show con Martina Molina. Vos ahí te colaste. Y bueno, hay que hacer lo que se puede. Yo estaba ahí, todo el mundo me miraba, diciendo, ¿quién es este que no lo conoce nadie? Pero estaba toda esa gente. Y había después se agarraba los bolsillos, ¿no? Sí, Florencia Raggi se abrazaba la cartera porque gente me va a chorear. Había otra gente que no, cuyo nombre no. Pero seguro eran re famosos. Tenían toda la cara de ser re famosos. Tenían cara de famosos, ¿no? Y bueno, ahí estábamos. Qué lindo momento. ¿Brindaron con Nico, no? ¿Brindaste? No. Eso lo reservamos para cosas más íntimas, ¿viste? Pero... No tiraron el corchito tampoco. No. Porque me dijeron que Repetto anda con el corchito en el bolso todo el tiempo. Para el corchito como para definir un auto. Desconozco. Bien, bueno. No quiere contar, porque él ahora cree que es famoso. Claro, es una celebrity más. Con Nico está muy bien. Ese y bueno. Chusmerío, ¿viste? Yo lo dejo de lado. ¿Qué voy a contarte? Mis intimidades con Nico y con Florencia. Queda para nuestra chacra en Punta del Este. Bueno, pero bueno, el show impresionante. El ¿no? show impresionante, realmente impresionante. Impresionante. Yo había visto a Waters cuando vino la vez pasada a presentar un show que tenía que ver con su carrera solista. Y también era la parte visual, era muy, muy impactante, pero acá realmente había... Acá tiraron la casa por la ventana. Otra cosa, yo estaba hablando con Fede antes de empezar el programa. Mucha y decía, tecnología puesta, ¿no? Claro, yo no vi el recital de YouTube en La Plata, el último, el 360, lo vi en... Cuando vino acá. DVD. Vi en DVD, pero digo, me parece que en cuanto a tecnología y espectacularidad es un poco... son dos cosas distintas, el otro es más espectacular, pero lo de Roger Waters es increíble, esa pantalla, pared... con una altísima definición. Yo te digo, yo estaba en la platea alta y se veía, pero se veía como si... Se veía muy bien, pero ahí. Además eran, yo los conté, eran más de 6 proyectores. No, mucho más de 6. Yo dije más de 6. Sí, pero creo que son más de 10, estoy seguro. Pero bueno, yo esto debe haber salido en todos los diarios, pero bueno, uno se dispersa un poco y no... Un montonazo de proyectores, más allá de que ninguno falló, todos súper sincronizados, ¿vieron eso que hacen? Ahora está tan de moda esa cuestión de proyectar sobre un edificio una imagen. Sí, una imagen que está recortada justo al tamaño de... No se llama Mayap. Mayap es un Mayap, pero tiene otro nombre. Bueno, haciendo eso, bueno, era más básicamente lo que hacían con la pared de esta desmontable de The Wall, y realmente es muy impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer para usar eso de pantalla, a crear la ilusión de que se desarma cuando no se desarma, de que se arma cuando no se arma. Lo contamos rápidamente. Imagínense la cancha de River del lado de la punta de uno de los arcos, de ancho a ancho, unos 50 metros más o menos, una pantalla de 10 metros de alto. Claro, es una pared. Es una pared de 10 por 50. Yo le decía a Fede hace un rato que por momentos yo me olvidaba de que estaba cantando Roger Waters, y era como un espectáculo, porque no dejás de ver cosas todo el tiempo. Exacto. Es más parecido al cine o al teatro o a algún espectáculo multimedia. Increíble. The Wall de punta a punta. Nada, genial. Bien. Bueno, mandamos un saludo a Roger, que ayer lo fue a ver al hijo tocar al ND Ateneo. Y estuvo en la Villa 31 también. Perfecto. Y habla todo lo que... ¿Por qué no aprenden un poco? Que le enseñen un poquito. Y está igual a Richard Gere, dice mi señora. A mí me parece Peckerman. Más. Pero, sí. A mí me parece más Peckerman que Richard Gere, pero bueno. Podemos hacer un mix. Mix, ya lo debe haber hecho la gente de TVR, sí. Me imagino que conocen, sí, la canción de los parecidos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a una tanda y empezamos con este programa de tecnología de una buena vez por todas, ¿te parece? Sí, vamos a una tanda, ponemos un poco de música y ya volvemos. Lo que escuchamos en la mañana de Control Z es Justix Helix. Vamos a una tanda y cuando volvemos seguimos con más Control Z. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Hola, volvimos. Estamos con unos 20 grados de temperatura en Buenos Aires, una llovizna que ya me parece que paró un poquito y nada, estamos acá en Control Z. Tenemos una comunicación telefónica, me voy a poner los auriculares, así lo escucho. Estamos en comunicación con Sergio Rodríguez, que es autor del blog Catalejos del diario El Mundo de España. Lo llamamos para hablar un poquito de Apple, estuvo en la presentación que se hizo en Londres la semana pasada y queríamos charlar un poco para que nos cuente sus vivencias en vivo de este evento donde se presentaron, entre otras cosas, el nuevo modelo de iPad. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para... Hola. Vos, me imagino ya. Sí, buenas tardes aquí en España y buenos días para vosotros en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Muchas bueno, gracias. Contanos un poquito tu impresión del lanzamiento de la semana pasada ahí en Londres. Bueno, en mi opinión, el lanzamiento de la semana pasada, que básicamente consistió en una nueva versión del iPad y del Apple TV, pues fue un lanzamiento continuista en la línea de los anteriores productos de Apple, un nuevo iPad muy parecido al anterior, por fuera exactamente igual y por dentro con una mejor pantalla, con más potencia, con una serie de capacidades que lo mejoran todavía más y alejan un poquito más a su competencia, como son Samsung, Acer o cualquier otro tipo de compañía. Sobre todo, Apple TV, muy parecido también, con una mejora en la alta definición, porque permite ver películas en alta definición y alguna sincronización con el sistema en la nube de iCloud. Ok, Sergio, en cuanto a la iPad, lo más notable por ahí es el tema de la pantalla, ¿no? Que tiene la misma definición, o sea, la misma cantidad de puntos por pulgada que el iPhone 4. Sí, tiene la misma definición, pero bueno, es una pantalla tiene un poquito menos de densidad de píxeles que el iPhone 4, claro. Pero a cambio es mucho más grande, con lo cual alcanza una definición de, si no recuerdo mal, son 2048x1050 píxeles, que es un poquito más que una gran tele de gran formato de alta definición. Y realmente es algo que se aprecia muy bien cuando trabajas con grandes fotografías, con vídeo, con videojuegos, se aprecia mucho la diferencia. Pero no sé si llega a ser algo lo suficientemente importante como para cambiar un iPad 2 por el nuevo iPad, que se llama simplemente iPad, no iPad 3 ni nada. Claro, una de las novedades es que dejan de tener números de versiones y repasan a ser como el resto de la familia de productos de Apple, en donde simplemente tienen como la MacBook, que simplemente tiene el modelo y ya no hay un número de orden. Sí, efectivamente, eso es así, no se llama iPad HD, ni iPad S, ni nada, simplemente se llama iPad. Tampoco sabemos si esto ya va a ser así para siempre o si en el próximo modelo le van a poner un sufijo, pero hoy por hoy simplemente lo llaman iPad, el nuevo iPad, y así se diferencia del iPad 2. Es decir, se llama como la primera versión de la tableta de la compañía, ¿no? Claro. ¿Vos la estuviste usando? ¿La estuviste ¿Perdona? La estuviste probando? ¿Pudiste ver qué tal es la pantalla? Sí, estuvimos probando, sobre todo con el nuevo programa de retoque de imágenes y organización iPhoto, y la verdad es que se nota mucho la calidad, sobre todo la calidad de imagen y la velocidad con la que trabaja con grandes fotografías de 3.000 o 4.000 píxeles de ancho, ¿no? Y realmente es notable la diferencia, pero sobre todo es notable si vas a trabajar mucho con foto, con vídeo, con imágenes o con videojuegos, ¿no? Para navegar por internet, correo electrónico, se nota un poco la definición de las tipografías o de ciertas imágenes, pero no es una diferencia tan notable, ¿no? De uso y de manejo del iPad, que es igual que la de los anteriores. Otros anuncios también, como el nuevo Apple TV y alguno más en el evento en Londres, ¿no? Sí, Apple TV también se renueva un poquito, le cambia la interfaz, que bueno, es un poquito más amable y tiene toda la pinta de que está preparada para que en el futuro existan aplicaciones para este dispositivo. Y sobre todo Apple TV, lo más interesante es que pasa de ser de tener una resolución de 720 píxeles por pulgada a tener 1080. ¿Cómo es el escenario de las tabletas en España? Cuéntanos un poquito brevemente. ¿Reina Apple? ¿Las otras marcas tienen un poco más de presencia? ¿Reina Apple? No, reina Apple completamente, no así en los móviles, que parece que se van imponiendo también otras compañías, pero en las tabletas en España, como yo creo que en casi todo el mundo, reina Apple, y entre Apple y Samsung yo creo que se reparten la mayor parte del mercado, ¿no? El resto son residuales. Bueno, Sergio, contanos, ya que está, te aprovecho y te pregunto por la situación en España un poquito. Contanos brevemente tu opinión. Sabemos que hay una huelga ahora a fin de mes, importante, que hay mucho movimiento, está la crisis, todo lo que viene pasando. Contanos tu opinión de la actualidad política y económica que están viviendo allí, que nos interesa porque hay muchos argentinos viviendo allá, muchos de nuestros oyentes tienen familiares que viven allá, etcétera. Y además porque los queremos y queremos que estén bien. Pues yo, sin ser un experto, la situación es dura, el paro está creciendo mucho, hay grandes recortes económicos y va a haber muchos más en las condiciones laborales, en las condiciones de los despidos, en fin, se está endureciendo mucho la situación, favoreciendo mucho pues esto, ¿no? Que las grandes empresas puedan reducir su masa laboral, etcétera. Y bueno, pues el gobierno está haciendo todo tipo de recortes que se le piden, tanto los empresarios como desde la Unión Europea, y bueno, solo estamos empezando a notar, ¿no? Se nota en la venta de casas, la venta de coches, que todo esto disminuye, ¿no? Y socialmente está revuelto, pero no llega todavía a una revuelta muy, muy grande, ¿no? Bueno, ha habido manifestaciones este fin de semana, han tenido buena respuesta, pero no han sido masivas. Hay mucha expectativa con la huelga, ¿no? De fin de mes, del 29, creo que es. Sí, el día 29 hay una huelga y, bueno, pues me dirá un poco la respuesta que los sindicatos puedan dar al gobierno, ¿no? Pero luego hay mucha batalla de la gente en las redes sociales y en la calle, pero cuesta que se traduzca en hechos reales, ¿no? Por eso la manifestación convocada y la huelga por los sindicatos pues será clave para medir cuál es el nivel de protesta entre la gente, ¿no? Pero ahora mismo no hay un 15M como hubo hace un año aproximadamente. Ya no hay más indignados ni nada porque se le parezca. O sí, pero no hay, están... Sí, pero no se les ve tanto. No están practicados, no están visibles. Efectivamente, siguen latentes y yo creo que en algún momento harán algún tipo de acción, pero ahora es el momento, pues esto, de las grandes organizaciones sindicales para enfrentarse al gobierno del Partido Popular, ¿no? Y veremos qué ocurre. Bueno, Sergio, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo y que todo mejore por allí. Un abrazo y gracias a vosotros. Bueno, era Sergio Rodríguez, el autor del blog Catalejos del diario El Mundo, que nos contaba un poco de todo, sobre todo de la cobertura del lanzamiento del nuevo modelo de iPad y algo de la situación en España. Separamos y volvemos. Quédate porque ya viene más Control Z. Sáquenme los goles del aire, por favor, porque me pongo mal. Ah, porque perdiste ayer. No, perdí. Yo no perdí. Primero que yo no perdí. Claro. Ganamos todos. Cuando gano, gana el equipo. Y cuando pierde, pierde el equipo también. Soy un modesto hincha de fútbol, como tantos otros. Y nada más. Estoy mal. No es un tema menor lo que contaba Sebastián de la situación en España. Es el 29 de marzo. Va a ser el sexto paro general en la historia de la democracia española. Sí, complicado. Muy complicado porque el PP viene copino con la... Yo no me quería meter con temas políticos y meterlo a Sergio con temas políticos, pero el PP viene con la... Con la mano dura, le dijo que sí a todas las cosas que le pidieron, los recortes, las cosas, dijo todo que sí, y está complicado el tema. Pero bueno, siempre desde afuera se ve como más tremendo, ¿no? Nos pasaba acá en el 2001, que había otra cosa, qué pasa, qué sé yo. Pero bueno, evidentemente la situación de, por ejemplo, el paro, como decía Sergio recién, o la gente que está sin trabajo es complicado, sobre todo porque venían de una bonanza de muchos años y una burbuja inmobiliaria, de un montón de temas que se vivía más que tranquilo en España. En España, en Europa en general. Sí, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Dejo, perdóname, un datito nada más sobre la iPad antes de que cerremos el tema. Sale a la venta el 16 de marzo, o sea, la semana que viene, en los Estados Unidos. Un día después de su cumpleaños. Un día después de mi cumpleaños, gracias por recordar. Esta semana. Esta semana. Correcto. ¿Vos por qué sabes el día de cumpleaños de Ricardo? Porque lo vengo diciendo todos los lunes de hace 3 semanas. Ah, claro. Parece que por eso yo no te escucho. Pero claro, ok. Yo tengo un programa de radio, ¿sabías? Te voy a escuchar, voy a entrar a controlzradio.com.ar y voy a bajar todos los programas y te escucho en vivo y en directo. Sí. O por el RSS, me anoto y me baja solo a mi teléfono o a mi tablet o a mi computadora tu voz. E incluso nos puedes seguir en Twitter vía controlz, la letra, radio.com.ar, no. controlz radio y nada más. Y nada más. Y nada más. Y si no, nos escribís a aire@controlzradio.com.ar o nos llamás al 48991647. Sebastián vive en... Te doy mi teléfono. No, la dirección de tu casa. Alguien te quiere saludar, quiere charlar. Sí. A tomar unos mates. A partir de las 7 de la mañana estás despierto, ¿no? Sí, sobre todo. Bueno, no se sabe cuándo van a vender el iPad, el nuevo iPad acá en Argentina. No se sabe. Ni si va a entrar, si el gobierno lo va a dejar entrar. Y lo más probable es que entre, habida cuenta que la iPad, los modelos anteriores, siguen entrando. Pero está complicado el tema, sobre todo porque este año van a empezar a venderse un par de tabletas de manufactura local, unas de positivo EGH y hay otra más dando vueltas, al menos, con lo cual tranquilamente el gobierno puede también imponer alguna clase de restricción, como ya lo está haciendo para los celulares, pero para tabletas, o sea, hacer que se ensamble en tierra del fuego, y esto puede... ralentizar el tema y sobre todo en el caso de Apple, que no tiene presencia en Tierra del Fuego, frenar directamente su entrada. Lo más probable es que de alguna u otra manera siga vendiéndola. Bueno, la contracara, si querés decirlo, de todo esto es algo que salió en Página 12 hoy, que dice que en la mitad de los hogares argentinos hay al menos una computadora. Correcto. son cifras del último censo, del censo del 2010, y es una tasa súper interesante que viene creciendo año a año. El número que más contrasta es que en el 2001, hace poco más de 10 años, era 2 de cada 10 hogares tenían una computadora, y al menos, y ahora ya la mitad tiene una PC. Esto no se refiere, no... Realmente es impresionante, ¿no? Digo, es una penetración alta. Que, sí. Y acá no está teniendo, obviamente hablan de PC si no tienen en cuenta los teléfonos celulares, porque ahora, correcto, también a la hora de medir internet, si bien esto no está midiendo internet, sino están midiendo computadoras puntualmente, uh-huh, pueden estar o no conectadas a internet. La conexión a internet también ahora puede hacerse desde un celular, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Puede haber una casa, un hogar que no tenga computadora, pero sí tenga acceso así, al mundo digital por medio de un teléfono. Así funciona en buena parte de Asia, sobre todo, claro, donde es muy común que para la gente la computadora básica sea su teléfono o su smartphone, y donde no haya una PC o esté solamente reservada para aquellas pocas ocasiones en las que se necesita un teclado y una pantalla grande para hacer algún trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, según dice la nota de Página 12 de hoy, la comuna 14 es la que más hogares con computadora tiene. Si no me equivoco, estamos en la comuna 14 en este momento, en el barrio de Palermo y alrededores, creo que es todo... Colegiales, me parece. Que ¿Colegiales? Ah, me dice Javier Landó que hay 14 y 14 bis como los... Como el artículo de la Constitución. Como el artículo de la Constitución. Sí. Bueno, pero es por esta zona, Javier, ¿no? ¿Estamos correctos? Sí. Palermo dice, Hollywood debe dice ser que el bis. Sí, dice que sí. Nosotros levanta los hombros como diciendo, yo te tiré un bis, nada, claro, más, no vengas a preguntar, ¿viste? ¿Qué me pones? No soy el jefe del CGP. Claro, exactamente. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en breves momentos. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Quiero decir antes que nada que toda la música que estamos escuchando en este bonito programa, desde su cargo, está siendo seleccionada por el señor Federico Pablo. Sí, yo no me hago responsable para nada de la música. No, de todas maneras, te vi muy contento bailando arriba de la mesa con la musculosa negra esa. En este caso sí. En un momento se iba a poner en cuero, me preocupé. Hay una confabulación entre Fede y nuestra operadora con el tema de la música. Nos dejan afuera completamente. Están ellos dos, ¿viste? No. Estamos los tres de remera negra. Es gris esto, ¿eh? Bueno, ok. ¿Otra vez? Ok, está bien, deja. Y la de Fede también creo que es gris. Bueno, está bien, gracias, está listo. Estamos con el bloque Basta de Todo de vuelta, contando qué nos pusimos y todo eso, ¿no? Otra vez, todo, que lo hacemos cada tanto, ¿no? Es verdad, bueno, el bloque Basta de Todo. Vamos entonces a la entrevista que tenemos en este momento. Tenemos una entrevista, tenemos el incolgado del teléfono, como se dice en la jerga radial. Estamos en comunicación con Diego Páramo, Marketing Manager de HTC. Diego, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá, desde Sao Paulo, aguantando un poco de calor. Ah, bueno. Ah, bueno, nosotros tenemos mucha lluvia, si te sirve. Ok. ¿Estás ahí, Diego? ¿Nos escuchás? Sí. Sí, estoy escuchando. Ah, perfecto, bien. Bueno, lo que te llamábamos para comentar un poco la llegada de HTC, el fabricante de celulares HTC a la Argentina, esperada por muchos, una compañía que tiene mucho renombre y que ya había tenido alguna presencia en el país con equipos con Windows Mobile. Después hubo un momento en el que dejó de participar en el mercado, y ahora están volviendo con toda la gama de móviles de Android, ¿no? Esa es la estrategia que tienen al menos para este año. Pues mira, la verdad que, como bien lo dijiste, esta marca estuvo trabajando un poco más en el nicho corporativo, y desde hace unos años ya se abrió bastante con la entrada de los smartphones a todos los segmentos. Y bien, sí, realmente este año ya estamos entrando con fuerza. La verdad que veníamos viendo cómo Argentina venía pidiendo bastante que incorporáramos la marca, los productos. La verdad, en el mundo se viene vendiendo bastante bien, se viene siendo bastante aceptado. El año pasado terminaron segundo en Estados Unidos, por encima de las marcas famosas, y solo por debajo de iPhone. Entonces, la verdad que es un buen momento. Yo la verdad que veo los productos y totalmente siento que va a ser muy bien aceptado por el consumidor en Argentina. Bueno, contanos en dos palabras qué es HTC para nuestros oyentes que por ahí no conocen del todo la marca o por ahí la escucharon, pero no saben bien, porque como decía Ricardo recién, tiene alguna presencia en el mercado, pero después no estuvo tan visible, al menos localmente. Mira, lo mejor que tiene esta empresa, te puedo decir, es que HTC pone el consumidor en el centro de todo. O sea, es obsesivo con tratar de ofrecer la mejor experiencia. Vos tomas un celular, lo agarras, lo pones en tu mano, ya sentís que es diferente. Interactúas con él y te das cuenta de cuál es la gran diferencia. Hay un sistema muy, muy, muy interesante que se llama HTC Sense, que es una interfaz que fue creada justamente para maximizar lo que es la relación entre el hardware y el software. Y eso te cambia totalmente la perspectiva que tienes con un celular. Después de tener eso, en serio, vos no querés volver a nada más. Bueno, nos quedamos sin palabras. ¿Será para tanto? Vamos a probarlo. Es así, no te sé. Te lo recomiendo, probarlo. ¿Sí? Te vas a sorprender realmente. ¿Y qué ofertas están, con qué equipos van a empezar a buscar tener presencia en el mercado, al menos este año? Bueno, vamos a tener ahora ya entramos con 4 modelos en 2 de los grandes operadores de Argentina. Los 4 modelos tienen diferentes gamas. Podríamos empezar con el de más alta gama, que es un producto que se llama Sensation, uh-huh. Dual Core. Pero es un Dual Core bastante poderoso, no créanme, fue el considerado el mejor celular del 2011. Entonces es un celular bastante, bastante interesante, que tiene los aspectos normales de cualquier celular de alta gama, pero a eso le sumas que los procesadores, si bien es de dual core, es de 1.2 GHz, lo cual le da un performance mucho mayor. También tiene Full HD, entonces la verdad es que la interacción de calidad de imagen es fantástica. Realmente es un producto muy lindo, ya se consigue a partir de esta semana, ya lo pueden encontrar en los puntos de venta. También hay otros 3 productos. El primer, el smartphone, que fue totalmente hecho para una con Facebook, es fantástico también, es un teléfono muy, muy lindo, se llama el Status, y es un celular que automáticamente vos ves, por ejemplo, una foto, hundís el botón que tiene acceso directo a Facebook y de una vez posteas esa foto que estás viendo o uh-huh. en la página web. Entonces es algo bastante atractivo y fue muy novedoso. La verdad que cada persona que lo ve realmente se siente impactada, y bueno, Argentina con el tema de Facebook es impresionantemente un heavy user de esta página. Diego, obviamente van a fabricar en Tierra del Fuego equipos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llevan con ese esquema? ¿Cómo les cayó? ¿Los complicó en algo? ¿Les se sienten cómodos con esa modalidad? Pues mira, para nada, la verdad que hay apoyo, se pueden hacer las cosas. La verdad que no. A ver, cada uno se ajusta a las reglas de juego de cada país. Y estas no son diferentes de las que también vas a encontrar en otros lugares. Entonces, no, sin problema realmente. Esto ha salido muy bien, afortunadamente. Bien. Vos mencionabas recién el HTC Sensation. Al menos en otras partes del mundo está ahora, por estos días, empezando a actualizarse a Android 4, ¿tenés un estimado de cuándo sucederá eso para los equipos que se vendan en el país? Mira, estamos entregándolo ahora con el software que era el Gingerbread. Ahora deben estar entregando para el sandwich, el ice cream de Android también. Y bueno, yo creo que consecutivamente, en la medida que vamos viendo cómo va creciendo las cosas, todo ese tipo de servicios que van agregándose, se van a ir disponibilizando. Entonces, bien data, no sé realmente cuándo lo vamos a estar poniendo, porque eso depende mucho de todas las entregas y las cosas que van sucediendo, pero ya está disponible y me imagino que en los próximos meses estaremos dando esa noticia también. Ok, ¿y qué expectativas tienen para el mercado argentino? Digamos, ¿a qué apuntan, al menos en el corto plazo, a tener qué volumen o qué porcentaje del mercado? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que nosotros estamos apuntando en unos 2 años, más 3 años, debemos estar llegando ya a posiciones de lideranza en el mercado de smartphones. Este año estamos apuntando a quedarnos en el top 3 de la industria de smartphones. Okay. Entonces es bastante agresivo nuestro objetivo. Ok, buenísimo. Bueno, fenomenal. Y para eso tienen, como recién nos decías, cuatro equipos. También HTC tiene una, al menos un modelo de tableta, la Flyer. ¿Tienen planeado también traerla al mercado local? La verdad, para América Latina aún no se ha decidido si entre el portafolio de productos entraría una tablet. Creo que el mercado de América Latina está en un proceso de evolución en ese segmento y aún falta ver si nosotros tenemos productos competitivos para eso. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la llamada. Te mandamos un saludo, era Diego Páramo desde San Pablo, Marketing Manager de HTC. Escuchamos un poquito de música y volvemos ya. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Estoy pensando con eso cuando dijiste de los charlatans. Sí. Y nos señalaste a nosotros dos. No, ustedes son los conductores de este programa. Por eso dije, el programa de Ricardo Samedban y de Sebastián Catalano. Nada que ver la música, ¿eh? Nada que ver con los charlatans. No, después el comité de ética lo va a analizar. Sí, vamos a analizar si se dice en el programa. En la reunión de postproducción. Tenemos acá el departamento de legales ya analizando todos los dichos. Legales. Bueno. Apareció Google Play. ¿Qué es Google Play? Es el mercado de Google mejorado. El Google Market o el Android Market de aplicaciones mejorado. Lo usé el otro día y anda bárbaro. Es muy lindo. Lo que hizo Google fue unificar varias cosas que tenía ahí para descargar en un solo lugar y funciona bárbaro. Eso. ¿Y le ibas a decir algo más? No, lo dijiste tan bien. Hay un punto así interesante es que... Ese es mi teléfono. Perdón, está bien que me les mató. Haya dicho lo de charlatan, pero no hace falta que me tire un latigazo. No, lo bajé el otro día. Después de ver Big Bang Theory, sí. Están todo el día haciendo así. Bueno, también está el sable. Sí, digo bien, el sable láser. El sable láser. Que hace... Pero ¿cómo es? A ver, ¿usted agita el teléfono y claro. Hace servido? No, porque lo bajé de Google Play justamente el primer día que lo probé, después del último capítulo de Big Bang Theory... Cada vez que alguno decía algo referente a la novia, los otros lo gastaban y le hacían como que era un dominado y le sacudían el coso y le hacían el latiguito. Se le llama el látigo de Indiana Jones, si lo quieren bajar. Es eso nada más. Es como... Sí, no, sacudís el teléfono como si fuera un látigo. es como el programa de... Como un capítulo de Los Simpsons que dice, ¿usted cree que yo me voy a comprar esa camioneta simplemente porque usted me hace wish con el...? Claro. Acá tenés el látigo de Indiana Jones, en este caso, una de las tantas cosas del nuevo store de Google. Decía, Sam, antes que se active el látigo en forma automática. Te olvidaste. No, que Google Play es toda la gracia de sacarle el Android ahí del nombre, es para que sea universal. Quiero decir, lo están manejando también para Chrome OS, va a ser como la plataforma de contenidos multimedia y entretenimiento y bla, bla, bla, de Google para todos sus productos. Para todas aplicaciones, para música, para todo, para que no quede tan pegado al market, que estaba muy asociado a aplicaciones y a programitas y a juegos y a todo eso. Sí. Cerramos. Es un buen separador ese. Dejamos porque me provoca una adicción que no puedo frenar. Lo voy a sacar, dejo el teléfono lejos y no lo, y basta de latigazos por lo menos por un rato. Bueno, una de las redes sociales que está haciendo que está haciendo furor en el mundo, aunque no sé si en la Argentina, es Pinterest. Sí. La está rompiendo. De hecho, vamos a hacer primero una aclaración. Acá nadie la usa todavía. No, la hemos usado, pero no le... La hemos probado, como corresponde a un programa de tecnología y negocios. Le vamos a poner todas las fichas y va a ser un éxito absoluto. Vamos a contar que acá dijimos que Twitter era una porquería, que no iba a ir ni para atrás ni para adelante, y después pasó lo que pasó. Así que, ya que estamos, digamos que esto va a ser un boom. Porque... No, pero si decimos que va a ser un boom... ¿Puedo decir que somos nosotros? Claro. Bueno. Si decimos que es un boom, se cae. Pinterest es un sitio, es un servicio en el que vos creas colecciones de fotos y, digamos, y contenido y lo pegás como en tu página y lo compartís con otra gente. Y la gracia es que vos podés hacer que ese bloque de sentido, de esa colección de imágenes, es colaborativa. Digo, yo hago un Pinterest con las fotos de Control Z. Y después viene alguien y tiene más fotos de nosotros, de, bueno, nuestro, digamos, todo el tour que hemos hecho por el interior, los recitales, qué sé yo, y también pueden... Y las va agregando. Y las va agregando ahí mismo. Funciona la analogía que hacen habitualmente como si fuera la pizarra de corcho donde vos pegás cosas. Esto funciona así. Tiene la lógica de yo te sigo, vos me seguís de Twitter, y funciona como un muro multimedia, o más tirando a las imágenes y a los videos, de Facebook. Es como una toma un poquito de cada una, y por el momento está más apuntado a lo visual en cuanto a lo fotográfico. Claro, vos podés armarte, sacás una cuenta como todos, armás álbums y vas poniendo, podés vas poniendo poner fotos, cosas, videos, algún texto. Lo más interesante es que el crecimiento que ha tenido, por se calcula que tiene más o menos 12 millones de usuarios activos, sí, que no es mucho comparado con los 100 que tiene Twitter y con los más de 500 que tiene Facebook, pero que en el último año y medio, dos años, ha crecido muchísimo y tiene tasas de crecimiento. Es la red social con más con tasa de crecimiento más alta. ¿Qué celoso que es, bro? Es celoso. Es como un niño, es un niño. Yo le pongo el látigo y él pone el... No, este es el sable láser. Sí, pero no existe. No lo vas a comparar con... Bueno, loco. No lo vas a comparar con mi látigo, flaco. Es cierto. El sable láser, ¿viste? Sí. No. Bueno, bajen las aplicaciones de... ¿Esto que es de Android? Esto están del... para todos. Si tenés un iPhone, sí, lo podés bajar también. Si tenés un... Ponés látigo en el iPhone y aparece. Sí. Y bueno, si no, te grabás uno. Te conseguís un látigo, grabás el audio... Y lo pones lo pones como ringtone o lo que sea. Se te complica para sacudir el teléfono y que suene, porque ahí ya tendrías que programar a una aplicación. Sí, es cierto. Pero bueno, también lo podés hacer, loco, ponete las pilas. Ponete las pilas, podés bajar el instructivo para programar, por ejemplo, aplicaciones para Apple, está online. Todos, el de Android también. Es bastante fácil si conoces un poco de programación. Ah, yo no puedo ni empezar. Bueno, yo no puedo programar la videocasetera todavía. No, sí, con el 12 titilando. ¿Vos podés programar una aplicación de cosas? Primero que no se me ocurriría jamás algo interesante. No, yo no. Pero no puedo. No. Me declaro absolutamente incompetente. Bueno, Pinterest, volvemos a lo que estábamos contando. Si te interesa, metete, saca una cuenta y empezá a usarla. Obviamente que ya hay muchos argentinos que la usan, así que vas a encontrar probablemente algún amigo que ya la esté usando. Bueno, nos estamos yendo. ¿Sí? Y sí, son las 10:58, 24, 25, 26 y nos estamos yendo. La última que tengo por acá dando vueltas. Contame. Es que Facebook dice que tiene 3 millones de usuarios con identidad falsa. Viste que al principio, loco, Facebook hacía un poco de alarde de decir, bueno, tratamos de que las identidades sean verdaderas, que sea, aunque hay un montón de trucha, pero bueno, ahí tenés 3 millones en 500 no parece tanto, ¿no? No, la verdad que no. No parece tanto. Bueno, ¿algún lanzamiento o algo para esta semana? No, producto, la semana, ¿no?, pasada lanzamiento de jabalita, la semana pasada la gente de Lenovo no presentó una Ultrabook en la Argentina. Sí. ¿Fuiste? No, porque estaba de vacaciones. Ah, estás de vacaciones. Correcto. Completamente. Pero nada más, no sabemos. Entonces no. Lindo bicho. Hay un evento de Intel esta semana, me parece, algo por el estilo también. No tengo idea. IBM mañana, bueno. Le estamos dando la despedida a nuestro productor general ejecutivo Federico Paulides, que nos deja para dedicarse a la docencia. Sí. Aprendió tanto. Se va a enseñar. Sí. se va a enseñar y está bien porque la sociedad lo requiere y cuando la sociedad lo llama... tiene tanto para decir, tanto para contar que para la dar. Flora, sí. Tiene tantos conocimientos para dar que... Sí, la Fundación Federico Pavlidis. Es un excelente profesor universitario que va a tener en sus manos las nuevas generaciones de ¿Qué materia va a dictar usted? Práctica profesional 1. Oh, hace rato. Che, apague la luz. Pero escúchame, ¿práctica profesional de qué? ¿En qué carrera? La carrera de periodismo. Carrera de periodismo. Ah, papá. Carrera de periodismo. Qué barro. No, claro, periodismo. Sí, bueno, cualquiera, ¿eh? Bueno. Bien. Bueno, las nuevas generaciones eso, agradecidas. Sí, de no haberlo tenido. Pero igual lo vamos a tener, va a venir a visitarnos todo el tiempo, lo vamos a hacer laburar como... Pero por supuesto. A la distancia. No, solamente una línea, muchísimas gracias a los dos. Me voy a poner a llorar. ¿Te vas a emocionar? No, les,